Ey, vos, vení, vení, arrímate, arrímate, arrima la oreja, tráete una silla. Hoy es tu día de suerte. Y sí, porque enganchaste el micro radial del 20 amigos. Vamos a disfrutar de un encuentro, pero sin riesgos, ¿eh? Vas a poder controlar que el perro no se coma la comida del gato y esas cosas mientras estamos juntos. Vamos a recorrer los distintos espacios del club, pero vas a poder seguir usando tu baño, ¿eh? Que eso es lo importante. Y sí, estamos aislados, pero juntos. Hoy, en FM Aire Libre, en el programa Avenida Godoy, te presentamos la visita guiada al Club 20 Amigos junto a la Universidad Nacional de Rosario. Me dice Dorita, vivo en Vía Onda y rimo como la lora, canto a toda hora. Mi sobrino me revuelve el intestino cuando juega en el casino. Mi hermano no sabe qué hacer, lo mando al taller de Leonel otra vez. Viernes 17 a 19 se mueve. Viernes 17 a 19 se mueve el taller de Leonel otra vez. El rap te hace bien, el rap te hace bien, bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, esta canción que les acabo de mostrar la hice para presentarles el taller de rap del Club 20 Amigos. Y hoy, particularmente, tenemos la presentación de este espacio y vamos a escuchar a Leonel, conocido como el Astro o el Alfa, que es su nombre artístico, digamos, a la hora de cantar, a la hora de ser músico. Vamos a escucharlo a Leonel, que a mí me encanta y me cae muy bien. Espero que les guste y vamos a compartir este momento. Hola, ¿cómo va la gente del micro radial 20 amigos? Yo me llamo Leonel Alarcón, soy el profe de rap. Me conocen como Alfa o Astro, que son mis nombres de freestyler y músico. Soy, como dije, el profe de rap, en realidad del taller de rimas del Club 20 Amigos. Lo que hacemos ahí es improvisar y hacer letras para las canciones. Bueno, lo primordial de este taller se basa en aprender a rimar. Ese es el punto clave, digamos, la base de todo lo demás. Lo primero es ser rimador, y el que no sabe, porque digamos es una enseñanza desde cero, se le enseña a rimar en base a letra de canciones. Desde ahí se parte a lo que estamos haciendo ahora, donde los chicos están, digamos, dieron un siguiente paso, ya que, ¿cómo se diría? El freestyle, que es improvisación, creció mucho en Argentina, por lo cual los chicos están más centrados, porque está un poco más de moda en lo que es la batalla y la improvisación. Entonces lo que estamos haciendo ahora es centrarnos un poco más en la improvisación, porque la mayoría de los chicos que este año vinieron al taller están como más enfocados o centrados en la improvisación y quieren aprender a improvisar, y muchos otros a batallar. Por eso, en base a la escritura que yo sé de hacer canciones, le enseño lo que es estructuras, métricas, el punchline, todo tipo de técnicas de rap, para que los chicos puedan desarrollar su talento en base a la improvisación. Yo uso la escritura para que ellos tengan una referencia o una base, para que ellos puedan ir sabiendo cómo se usa o cómo se aplica las técnicas, las estructuras en dichas rimas, digamos. Hay muchas formas, digamos, muchos contrapuntos, etcétera, pero básicamente los chicos que están ahora se están centrando más que nada en la improvisación, pero estamos trabajando en unos temas para más que nada para dar a conocer el Club 20 Amigos y el Taller de Rimas. Cada uno de los chicos está armando un tema y luego vamos a hacer un tema en conjunto para presentarlos. Así que bueno, un gusto presentar esto que hacemos con los chicos. Un placer enorme poder difundir lo que hacemos. Y bueno, un saludo para todos. Gracias por este espacio y bueno, espero poder vernos pronto y que cada uno pueda mostrar lo que hace en este micro radial, porque tienen mucho talento los chicos del taller y bueno, muy pronto los van a escuchar en algún tema o en alguna improvisación. Bueno, y ahora lo que vamos a escuchar a continuación es a un increíble artista que tenemos acá en el barrio y que particularmente a mí me encanta lo que hace. Es muy bonito, me encantaría que estén todos atentos para escuchar lo que David tiene para compartir con nosotros, porque vieron que la música, el arte en general, nos permite a nosotros expresar de alguna manera lo que nos pasa, cómo nos sentimos, nuestro estado de ánimo. Y a mí me parece que David hizo algo hermosísimo con esta canción, por algo que le ha sucedido. Y a mí me gustaría, casualmente yo les comento que cuando, acá yo voy al centro de salud acá del barrio, y la doctora a mí me dijo: che, Dorita, clávate un taller de algo, hace algo artístico. Porque la verdad que cuando vos te des cuenta que el arte de alguna manera te va a ayudar a sentirte mejor, a expresarte, a tramitar un poco lo que te pasa, te vas a sentir mucho más aliviada. Y cuando escuché, la verdad que escuché lo de David, dije, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo uno puede hacer algo tan hermoso y compartirlo cuando a veces nos pasan cosas feas o no nos sentimos del todo bien? A mí la verdad que lo que hace David en esta canción me llena el alma y me hace sentir muy bien. Y me encanta que lo compartamos con ustedes, a ver qué les parece. Hola, mi nombre es David. Yo participo en la murga de 20 amigos. Mi rol es tocar la percusión. Y además hago unas cuantas actividades más dentro del club. Y aparte de eso me dedico a la música, que surgió un tema para mi padre que falleció y nada, pintó sacarla y a motivar a la gente con un sentimiento que tenía guardado dentro y quería dedicársela a él y nada, salió y la están escuchando varias gentes ya, así que le doy gracias a Dios y para seguir adelante con la música. Me dejaste muy solito en esta vida, papá, te recuerdo cada día en esta vida. Voy luchando por vivir día a día, ayudarla a mamá como siempre lo quería. No quería que la agarre negar y siempre prometí amarla y cuidarla hasta el final. Como siempre me decía, no te metan cosas raras, tampoco robes y hagas cagada. Hice una promesa y prometo no fallarla. Hice una promesa con el alma. Puede ser que para vos no fui un hijo perfecto, pero hoy con mamá lucho por ser un pibe correcto. Me pongo a pensar, cada momento recordar, cada momento de alegría que solíamos pasar. Conmigo se les hablar, yo te suelo escuchar. Para mí no hay cielo, tierra que nos pueda separar. Noche fría sin salida, con camino a la deriva. Una vida que derriba, más me hiere mi huida. Con tu vida en esta vida, hoy recuerdo tu partida. Te recuerdo con memoria y te tengo en la gloria. Ese día te marchaste y mi corazón arrancaste. Como sano este dolor, tono gui y sin color, se vuelven incoloros mientras hablan como loro. Muchos dicen que la acepten, otros deben superar, pero yo no quiero nada si a mi lado tú no estás. Noche de oscuridad, solo puedo extrañar, no me sale aparentar si estoy bien o estoy mal. Y si hoy te vas, ya no vuelvo a despertar, pierdo el compás de mis latidos sin cesar. No podré olvidarte, pienso día a día al despertar. Te busco sin parar, te busco sin parar, ok. Te busco en mis recuerdos y veo que no estás. Si el pasado no es presente y ya no volverás. Y ya no volverás, ok. Noche fría sin salida, con camino a la deriva. Una vida que derriba, más me hiere mi huida. Con tu vida en esta vida, yo recuerdo tu partida. Te recuerdo con memoria y te tengo en la gloria. Ese día te marchaste, mi corazón arrancaste. Como sano este dolor, tono gris y sin color. se vuelven incoloro mientras hablan como loro. Muchos dicen que lo acepten, otros deben superar, pero yo no quiero nada si a mi lado tú no estás. Noche de oscuridad, solo puedo extrañar, no me sale aparentar si estoy bien o estoy mal. Y si hoy te vas, ya no vuelvo a despertar. Pierdo el compás de mi latido sin cesar. No podré olvidarte, pienso día a día al despertar. Te busco en mi pensar, te busco sin parar, ¿ok? Te busco en mi recuerdo y veo que no estás. Y el pasado no es presente y ya no volverás. Y ya no volverás. Fénix Producciones. Bueno, después de esto tan hermoso, vamos a pasar al momento informativo, donde el club nos va a contar todo eso que necesitamos saber, ¿eh? Porque corazón que no ve, corazón que no siente. Hola, ¿cómo les va? Hoy traigo dos noticias para compartir con ustedes. Una es que se vuelven a abrir las puertas y a levantar las persianas de la biblioteca del club para que todos los niños, las niñas y los jóvenes vengan a disfrutar de este hermoso espacio de lectura, aplicando el protocolo sanitario los días lunes, miércoles y jueves de 15 a 18 horas. Y la otra es que el lunes 30 vamos a continuar con la intervención de la placita. Va a tener nuevos juegos, más plantas y más árboles, preparándola para el verano que se va acercando. Vamos a hacer cine por las noches para toda la familia. Y bueno, vamos llegando al final de este micro, organizado por el Club 20 Amigos y la Universidad Nacional de Rosario, que están muy contentos de compartir estos minutos con ustedes, ¿eh? Y esperamos que ustedes también. Nos encontramos entonces en el próximo micro para seguir disfrutando estos momentos llenos de cariño y alegría. Saludos y hasta la próxima.